distintas maneras y de manera preciosa además. Así que espero que tu corazón esté dispuesto y abierto a recibir esa bendición que Dios quiere regalarte también en esta mañana y renovarla día a día. Qué bueno aquellos que ya hemos establecido este vínculo con Dios y esta relación personal con nuestro Dios, cómo la podemos disfrutar, cómo esta relación y este vínculo puede crecer, cómo día a día podemos conocer más y más de nuestro Dios y por eso deleitarnos cada día más y más en Él. Y al mismo tiempo encontrar que su paz puede ser todavía mayor dentro de nuestros corazones y su gozo puede ir perfeccionándose también dentro de nuestras vidas, más allá de las circunstancias que nos toquen vivir. Y claro que a veces las circunstancias, también para los cristianos, son un tanto adversas, difíciles y requieren esfuerzo para poder sobrellevarlas. Pero allí tenemos a nuestro Dios, que como decíamos aquí, es nuestra fortaleza. Él nos protege, Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos sostiene y entonces es el que produce ese triunfo sobre cada situación adversa de nuestra vida. Y mire si es poca razón esto que hemos contado hasta aquí para venir a su presencia y decirle gracias, Señor. Gracias porque mi vida está en tus manos, porque vos te ocupás de mí, porque te preocupás y de hecho lo haces de tantas maneras y tan preciosas. Así que eso es lo que hacemos como iglesia. Venimos a su presencia y decimos, Señor, te reconocemos, reconocemos que todo proviene de vos. Por eso estamos felices y contentos contigo. Y día a día, cada vez que lo hacemos, estamos volviendo a entregarle nuestra vida a Él, no solo para que Él la bendiga, sino para que al bendecirnos, nosotros también podamos bendecir a otros. En este sentido, el día jueves próximo, un grupo de unos 13 hermanos y hermanas de esta congregación van a estar saliendo de viaje hacia Santiago del Estero a compartir un fin de semana misionero. Así que allí llegarán a Santiago del Estero capital. Y desde allí dos grupos van a salir a diferentes lugares, a Bandera, a Cardón Esquina, perdón, y a Nueva Esperanza, la comunidad Nueva Esperanza. Así que dos grupos van a salir, uno a cada lugar, y van a desarrollar todas las tareas viernes, sábado y domingo hasta el mediodía. Tareas que tienen que ver con una muy intensiva visitación a cada uno de esos lugares y a la gente de ese lugar, por supuesto, a poder ministrarles en oración, a poder llevarles en nombre de toda la iglesia una buena cantidad de vestimenta y algunas otras cosas que llevaremos para compartir con gente que obviamente tiene muy poco en su vida. Así que en el amor del Señor iremos a compartir ello también y habrá oportunidad de aconsejar y de guiar y de bendecir, de tener algunas charlas con niños quizás o con jóvenes o con madres solteras o bueno, diversas actividades les van a sacar el jugo a los 13 que vayan hasta el último momento. Y el domingo, luego del mediodía, cada día va a haber culto, y un culto de predicación de la palabra, evangelístico, así que todo lo que estoy mencionando va a ser llevado a cabo por cada equipo. Ninguno de los que nos va a estar esperando va a decir, bueno, yo hago esto. No, nos están permitiendo ir para que nosotros hagamos las cosas. Así que hay que predicar, hay que enseñar, hay que orar, hay que visitar, hay que bendecir a todos en el nombre del Señor. Por eso ahora también vamos a orar y lo vamos a llenar de bendición a estos grupos que van a estar yendo, para que ellas la puedan estar derramando también en cada lugar. Luego del domingo al mediodía, entonces, se van a reunir nuevamente ambos grupos, nuevamente también en la ciudad de y en la iglesia de Santiago del Estero, y allí, luego de un breve descanso, van a participar del culto, de gratitud a Dios, de predicación de la palabra también, y luego de ello podrán estar emprendiendo el regreso, por lo cual, Dios mediante, estarán aquí el lunes, luego de media mañana y ya quizás bien cerca del mediodía, para que tanto a la ida como al regreso tengan un viaje muy tranquilo y vengan gozosos de haber disfrutado todo aquello que Dios les va a regalar también. Así que ahora vamos a orar por ellos y les quiero recordar a los que van que el miércoles tenemos un último encuentro antes de viajar, y todos los que puedan estar el jueves aquí, el miércoles vamos a estar confirmando la hora. Ernesto tiene más o menos idea de qué hora podrían estar saliendo. Ok, bueno, como a las 7 entonces de la tarde, si alguno puede estar aquí, entre las 7 y las 8 seguramente allí ya estén como haciendo la partida, así que si podés estar aquí, tenemos esa oración de encomendación también a Dios y los despedimos para esperarlos al regreso, así será. Muy bien, gracias por sus oraciones, yo acabo de llegar también hace pocas horas de la ciudad de Mar del Plata, en lo cual ayer compartí durante todo el día una conferencia nuevamente para pastores y líderes, así que agradezco a todos sus oraciones, el Señor me ha guardado, como sabe hacerlo, impartimos la enseñanza a unos 40 o algo más de personas que participaron en esta oportunidad, así que aquí estamos nuevamente para estar delante del Señor como estamos todos nosotros. Muy bien, Walter, sabe, nuestra iglesia, esta iglesia, cuenta con un importante grupo y equipo de líderes, no solo por la cantidad, sino particularmente quiero destacar la calidad, las cualidades. El liderazgo que tiene esta iglesia es un liderazgo calificado, es un liderazgo espiritual. Así que yo le ruego a toda la iglesia que podamos tener en cuenta esto y estar muy agradecidos al Señor. Lo comparto para que todos siempre estemos orando, permanentemente lo hagamos en favor de cada uno de los líderes de la congregación y seamos agradecidos a Dios y reconozcamos que Dios ha bendecido esta iglesia con este grupo de líderes que permanentemente se ve incrementado por otros que van desarrollando sus vidas y Dios les va preparando para ir asumiendo responsabilidades de liderazgo. Así que los demás reconocemos eso y nos encanta que haya, nos da mucho placer y mucho gusto que haya siempre más y más obreros que van asumiendo más responsabilidades para servir al Señor. Entre esos líderes se encuentra, como ustedes saben, Walter Ulett, así que él va a compartir en esta mañana la palabra. Y vamos a orar y vamos a ponerlo delante de la presencia de Dios, en la cual ya está, pero le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que le use para bendecirnos a nosotros. Vinimos aquí con ese propósito también. Señor, te exaltamos, te glorificamos, pero necesitamos de vos. Y ahora nos vas a ministrar también a través de tu palabra, así que vamos a estar atentos a su palabra. A su palabra. Walter va a ser el instrumento, pero Dios va a hablar a través de él a nosotros. Así que tomá lo que él diga de parte de Dios, reflexionemos en lo que Dios nos indique también en esta mañana y luego del mensaje nos vamos a disponer a participar y a celebrar una vez más la cena del Señor. Vamos a ponernos en pie, le invito a ponerse en pie, vamos a orar delante de Dios que está en el trono y gobierna y reina nuestro Dios soberano. Bendito seas, Señor y Padre, bendito seas por siempre y para siempre. Bendito seas con toda bendición de parte de tu pueblo. Señor, seguimos levantando nuestra alabanza y nuestra adoración a ti. Señor, seguimos exaltando tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias por la oportunidad que nos has brindado una vez más en este día de venir a tu encuentro, de abrazarnos a ti, Señor, de estar en comunión unos con otros y contigo en este encuentro tan especial que significa cada culto que tu iglesia, Señor, lleva a cabo y lo hacemos en tu nombre, Señor, y para gloria de tu nombre. Así que también en esta mañana tenemos ese propósito y queremos que tú te glorifiques en medio nuestro. Por eso te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que uses a tu siervo, Señor, y él sea el mensajero perfecto en tus manos para que vos nos puedas hablar. Señor, vinimos con hambre y sed de tu palabra también, hambre y sed de ti. Y sabemos que eso lo vas a satisfacer hablando a cada uno de nosotros en esta mañana. Señor, que sea un mensaje poderoso, no por los portentos exteriores que podamos notar, sino por el impacto que cause en nuestra vida, Señor. Necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos comprender todavía muchas más cosas, necesitamos conocerte mucho más profundamente a ti, Señor. Así que envía tu palabra, Señor, y envíala para que cumpla el propósito por lo cual la envías también en esta mañana y que tu pueblo, Señor, tenga una respuesta dócil. Señor, que todos nosotros tengamos una respuesta sensible. Señor, que nos importe y mucho aquello que tú tienes para decirnos también hoy, Señor. Así que glorificado seas, honrado y bendecido por todo tu pueblo, Señor. Gracias por compartir esa palabra Y Señor, desata una unción de tu Espíritu especial sobre aquellos que van a viajar, Señor, a Santiago del Estero. Señor, tu iglesia, lo que quiere es ser instrumento para bendecir a otros, así como lo sostenemos, Señor, que queremos ocuparnos de extender tu reino aquí en Florencio Varela y hasta en lo último de la tierra. Señor, allí nos estás enviando a esos lugares. Señor, bendice con toda clase de bendición a aquellos que vayan a ir, Señor, para que con esa bendición podamos alcanzar a muchos. Y muchos te conozcan, Señor, en estos días, el próximo fin de semana también. Y, Señor, con el mismo propósito de que vos seas reconocido y ante ti todavía haya más personas que se quebrantan en arrepentimiento y confesando sus pecados para ser salvos por la eternidad. Señor, eres bueno, eres fiel, eres grande, eres majestuoso, digno de loor eres, Señor. Así que ahora tu pueblo está aquí para escucharte a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me han compartido que lo han gritado y lo han vivido con mucha pasión. ¿Sí? Si yo le preguntara a los que están acá, ¿cómo forma Argentina? La mayoría, digo, qué difícil predicar hoy con la gente pensando en el partido, a quién van a poner, a quién van a sacar. Esos 11 que van a entrar hoy a la cancha y la gente pensando, dije, ¿cómo apartarnos un momento de esos pensamientos, de esa pasión y ponernos... meternos en la palabra de Dios, lo que Dios quiere compartirnos en esta noche. Si yo le preguntara a ustedes cómo forma Argentina, muchos, incluso las mujeres que se volvieron muy futboleras esta semana o este mes, sabrían cómo forma Argentina. Ahora, si yo les preguntara cómo formaba el equipo titular de Jesús, cuando fue técnico, cuando estuvo acá, ¿cuántos eran? 11, eran 12, tenían un recambio, ¿sí? Yo le dije más o menos, a ver, ¿a quién pondría Jesús en la defensa? ¿Sí? Yo creo que lo pondría a Pedro y a Simón, ¿sí? Que eran, lo pondría ahí como para defender el arco, a Mateo quizás en el arco, a los hijos del trueno. Y yo los pongo adelante, ¿no? Los ponemos adelante a los hijos del trueno. Pero hay otros discípulos que a veces no se nombran. El caso de Lebeo, Tadeo, ¿y esos quiénes son? No, estaban, eran parte del equipo titular del Señor. Tadeo y Lebeo eran la misma persona, pero a veces la pasión y estar, nos olvidamos nos podemos olvidar de ciertos discípulos, de ciertas cosas que hoy vamos a recordar y podemos tener presente otras. Pero vamos a apartar nuestra mente del partido, de lo que Dios... quieren esta tarde, en esta mañana, es que nos pongamos en sintonía con él. Y yo quiero invitar a la gente del audio, del video, que puedan poner la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Lo podamos repetir todos juntos. ¿Cómo empieza la declaración? ¿Glorificar? ¿Cómo? ¿Como instrumento? Ahí vamos, ¿eh? Glorificar a Dios siendo instrumento santo para la extensión de su reino en Florencio Varela y hasta lo último de la tierra. Amén. Y hoy vamos a ver que la visión en la misión, esta es la misión que tenemos que tener. La visión en la misión me hace diferente. Amén. A ver si lo podemos repetir todos. La visión en la misión me hace, ¿cómo? Diferente, amén. Y vamos a buscar en el libro de Números, capítulo 14, vamos a tenerlo ahí. La semana pasada el pastor nos hablaba de Josué, hoy vamos a recordar algo más de Josué. Josué, la semana pasada hablábamos de que, ¿qué le dijo el Señor? Esfuérzate y sé valiente, amén. Esfuérzate y sé valiente. La visión y la misión de la iglesia como instrumento santo para el extendimiento del reino de Dios. Esa es la misión que tenemos que cumplir. Y Josué tenía una misión. ¿Cuál era? La de llevar a ese pueblo a la tierra prometida. ¿Sí? Y así como Jesús tenía 12, el Señor había enviado a 12 a pispear la tierra prometida. ¿Sí? Moisés había enviado a los 12 a pispear la tierra prometida, a ver cómo era la tierra prometida. Y estos fueron... ¿Sí? Como veíamos la semana pasada, 10 que dijeron, no, mejor nos quedamos acá en casa, estamos bien, así como estamos. Pero había dos jóvenes, valientes, que tenían alrededor de 40 años, 40 y pico, y cuando entraron tenían unos 80, cuando estaban ahí pispearon la tierra, ¿qué dijeron? Debemos entrar, debemos ser obedientes, porque Dios ha prometido entregarla. Vamos a leer el pasaje. Números capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice entonces, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo la multitud, y a veces cuando leemos la palabra, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. No lo dijeron así, dice que gritaron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? ¿No sería mejor quedarnos como estamos? Y el Señor dice que el propósito de Él es glorificarlo a Él como instrumento santo y extendiéndonos, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y ese es el desafío y ese es el llamado para todos los Josué que están aquí. ¿Sí? Yo te animo a que mires al de al lado y le diga, quiero que seas un Josué. Te animo a que seas un Josué. Al de la derecha, al de la izquierda no le digas nada todavía. Quiero que seas un Josué. Ahora sí, mirá al de la izquierda y decirle, quiero que seas un Caleb. ¿Sí? Porque eran dos. A veces hablamos solamente de Josué porque escribió un libro, pero Caleb también estaba ahí, entre los doce. Era decirle eso nomás, ¿eh? Quiero que seas un Josué, que seas un Caleb. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Saquémoslo a Moisés, que ya está viejito. Mirá la locura que tiene de entrar a una tierra. ¿Qué habían dicho los diez? Hay gigantes. La tierra, sí, es muy linda, pero no vamos a poder. Hay montones de pueblos y vamos a tener que presentar batalla y no estamos preparados. Quedémonos así como está. Pero Josué y Caleb dijo, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, versículo 6, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Sí? ¿Saben? Cuando rompieron el vestido era en señal de que no podían oír lo que estaban escuchando. Dios le había dado una palabra y estos diez no tenían fe y ellos no pudieron creer esto, que estos no tuvieran fe. Siempre digo, si yo viviera en el tiempo de Moisés y vería el mar abrirse y la nube acompañándome de día y la nube de fuego de noche, digo, ¿cómo puede ser que estos sean tan incrédulos? Josué y Caleb decían lo mismo, 10 plagas ellos se habían salvado, habían sido alimentados sin trabajar durante 40 años y ellos no podían creer. Josué y Caleb, como muchos de los que están acá, rasgarían sus vestiduras. ¿Cómo no pueden creer? Dios lo ha prometido, lo hizo antes y lo va a hacer. Amén. Y esa debe ser nuestra fe y nuestra confianza. Josué y Caleb eran personas diferentes. La visión en esa misión los hizo diferentes. Sigamos, versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel, tierra que es productiva, que es poderosa, que el Señor la entregó en nuestras manos. Por tanto, no seáis rebelde, ¿contra quién? ¿Contra Moisés? No, contra Dios, contra la visión, contra el propósito. No seas rebelde, porque nosotros, dice, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. En otra versión dice, son pan comido. Es como que José se agrandó, ¿sí? La otra vez hablábamos, ¿vieron cuando dice hablamos con el diario del lunes? ¿Sí? Porque ya sabemos el resultado. Bueno, la otra vez en la predicación ya estaba Josué que a punto de conquistar, ya estaba adentro. Pero ahora estamos hablando con el diario del viernes, cuando todavía no habían cruzado. Y Josué dice, lo vamos a comer como pan. ¿Amén? Y cuando ustedes ven esta expresión de tenemos que alcanzar la tierra hasta lo último, y no sé. Sí, hermano, podemos hacerlo. La visión debe fluir por nuestros poros, debe cambiar mi forma de actuar. Y el primer punto, vamos a ver 5 aspectos. Vamos a ver cómo termina el pasaje. Dice, los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No tengan miedo. Versículo 10. Entonces toda la multitud empezó a aplaudir. No, dice que toda la multitud que hizo habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová estuvo con ellos. Y el pasaje sigue, los invito porque es una historia que me apasiona, es una historia apasionante, una revelación de fe de personas que han creído en el Señor y han marcado la diferencia. La visión en la visión me hace diferente, diferente en mi forma de actuar. Cuando otros empezaron a decir, no vamos a poder conquistar, Josué y Caleb tuvieron ánimo. Debemos compartir esta visión, debemos compartir y fluir por nuestros poros. Nos debe apasionar. Yo me imaginaba esta semana cuando hablamos de fútbol, ¿sí? Volviendo a lo del fútbol, decir, y tiene que poner a este y no, y por qué no, y el otro empieza y se arma unos debates. Así debería ser la visión, compartirla con otros. Debemos compartirla así. Tenemos que salir y predicar y alentar a otros. Nos debe conmover esta visión. Nos debe conmover ver a las personas perdidas, ver a las personas que no tienen al Señor. ¿Saben? El llamado a Israel era conquistar una tierra que el Señor la iba a entregar. Y obviamente había gigantes, había pueblos enteros que se oponían a ese pueblo de Dios. Hoy también tenemos esa tarea de salir y hay gigantes afuera de estas cuatro paredes. ¿Sí? La iglesia se tiene que establecer porque hay un reino de oscuridad y debemos establecer y extender el reino de Dios. Y hay gigantes de pecado, de avaricia, de idolatría, de violencia. Y la iglesia debe estar sumergida en esa oscuridad y ganar terreno. Esa tierra Dios la prometió para que la podamos tomar. Pero quizás algunos dice como los 10, mejor nos quedamos como estábamos acá o volvemos a Egipto. Mirá, si viene más gente no vamos a tener dónde sentarnos. Sí, bueno, vamos a buscar otro lugar. Josué tenía otra visión y otra forma de pensar y de actuar. Nos debe conmover los perdidos. Nos debe conmover que la victoria es dada. ¿Sí? En tu familia, en el lugar de trabajo, aquellos que les vas a compartir. Dios ya entregó la victoria. El confiar en el poder del Espíritu Santo. Estos dos valientes compartieron la visión que Dios tenía. La creyeron y se movieron para cumplirla. Yo decía hace un momento, ellos veían la nube de día, el fuego de noche que los acompañaba. Y yo digo, qué bueno poder vivirlo, qué fe que tendría, ¿no? Ya lo había compartido en algún sermón esto. El otro día con los en el discipulado hablábamos, qué bueno sería ser uno de los del equipo de Jesús, de los 12 de Jesús. Ir con Jesús, que Jesús nos diga, tienen que predicar, hacer esto y hacer lo otro. Pero Jesús ya no está. Y dijo Jesús que iba a enviar al Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas, pero para que también tuviéramos poder para realizarlas, ¿sí? Solo podíamos andar con Jesús, pero el poder lo tenemos cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Amén. Dice que la primera predicación que Pedro tuvo después de haber recibido la plenitud del Espíritu Santo es que miles de personas se convirtieran, ¿sí? Y este es el Espíritu, y este es el pensamiento, esta es la forma de actuar que tuvieron Josué y Caleb. Fueron dos valientes que se animaron a compartir la visión que Dios tenía y le creyeron, se movieron para cumplirle, no importando lo que otras crean, no importó lo que los otros crean, ellos se movieron bajo esa visión y nosotros debemos movernos bajo esa visión, creer que debemos glorificar a Dios como instrumento santo y tomar la tierra. Amén. Debemos tomarla convencidos del poder del Espíritu Santo, que Él hace la obra. Debemos influenciar en los ministerios donde nos toca desarrollarnos como líderes. ¿Sí? Sea con los niños, transmitir esta visión de ganar a otros. Los adolescentes, transmitir la visión de ganar a otros. Con los ancianos, los jóvenes, los matrimonios, que otros puedan conocer. Alentar a otros. Algunos, la verdad que yo no siento esto. No es sentirlo, es poder vivirlo, compartilo, ¿sí? Que otros lo puedan, aunque otros no lo entiendan, aunque otros no lo sientan, aunque otros no lo vivan, tenés que moverte en la dirección que Dios ya ha marcado Y como alguien dijo alguna vez, estamos condenados al éxito cuando hacemos esto, cuando vamos derecho hacia donde Dios nos envía. Entonces el primer punto era ser diferentes en nuestra forma de actuar, ¿sí? Mantenernos en esa línea donde Dios nos ha enviado, ser valientes, compartir esta visión en todo momento. Lo segundo que tuvo José Caleb era ser diferentes en su forma de hablar. Era un visionario, ser diferentes en nuestra forma de hablar, ¿sí? Ellos que hablaban, volvamos a Egipto, ¿sí? Quedémonos así como está. Josué y Caleb decían, vamos hacia adelante, que Dios ya nos dio la victoria. Cuando los otros empezaron a hablar mal, que querían sacar al líder, Josué y Caleb dijeron, vamos, porque la visión es esta, vamos hacia adelante. No es algo que se le ocurrió al pastor, no es una frase linda que armamos tres o cuatro. Es el propósito de Dios para la iglesia en toda la tierra, en que podamos glorificarlo a Él y ser instrumentos santos para el extendimiento de su reino. Caleb animó al pueblo, tenemos que ir y conquistar esta tierra. La visión cambia nuestra forma de hablar, mi forma de hablar negativa. Ay, la verdad que yo no puedo. Tal vez para el pastor, para los líderes, pero yo no. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que decir, sí podemos. Amén. Sí podemos glorificar a Dios. Sí podemos ser instrumento santo para el extendimiento del reino de Dios. Y cuando hablamos de cambiar la forma de hablar, tenemos que hablar motivándonos. ¿Sí? Hoy cuando termine la reunión ya puedes empezar. Animar a otros a que se sumen a la tarea. ¿Sí? Animar a otros a que vamos a juntarnos a orar. Cuando nos juntamos en la semana, que a veces hablamos de tantas cosas, vamos a orar y vamos a juntarnos a orar. Quiero que ores por mi familia, por mis compañeros de trabajo. Mira, estoy pasando por esta dificultad económica, por esta necesidad física. ¿Sabes que estoy luchando con esto del perdón? Tengo esta carga. Podamos alentarnos unos a otros en el cumplimiento de este propósito. Alentá a otros como Josué y Caleb. Los vamos a comer como pan, dijeron. Esa era la confianza que tenía. No bajés los brazos, alentá a otros. Quizás hay alguno acá que vino y la verdad que no sabes la lucha que tengo en casa. Alentalo. Y yo quiero que toda mi familia se convierta. Y hasta ahora vino un hijo mío. Alentalo, que va a venir tu esposo, va a venir, la victoria la dio el Señor. Empezá a orar, empezá a compartir, animá a los que tenés al lado, que no bajen los brazos, ayudalos a renunciar, a que sigan adelante, a que dejen de mirar hacia atrás. Cambiemos la mentalidad de iglesia chica. Somos 10, 20, 30, no, pensemos que podemos ser cientos, podemos ser miles, que podemos extendernos como vamos a hacerlo el jueves, ¿sí? Porque no es solamente los 13 que van, estamos nosotros, los 100 que nos quedamos a orar por ellos. Extendé tu mirada, tu visión. Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Volver a otros a enfocarlos en la misión. En esta visión que Dios tiene. Ayudarlos a enfocarse. Y la verdad que vamos, podemos. Vos podés glorificar a Dios, vos podés ser un instrumento. Pero vos no sabés todos los errores que yo cometo. Vamos a orar por eso. Alentá, animá. Sacá de tu boca el no puedo o el yo no soy líder. Si yo fuera líder, las cosas que diría, que haría. No, cambia tu forma. Josué todavía no era líder. El líder que después vemos que es, que conquista. ¿Sí? Un líder que dando 7 vueltas cayó una muralla que eran enormes. Un líder que con una estrategia conquistó otro ejército, otros pueblos. Sí, eso lo sabemos porque ya leímos toda la historia y el libro de Josué. Pero ahora, antes que se enfrentara a Jai, antes que tiraran las murallas de Jericó, ahora estamos hablando del Josué visionario que todavía no era el líder. No estaba a cargo del pueblo. Pero él tenía una visión, motivá a otros, motivá a tus líderes. ¿Ustedes no creen que esto motivó a Moisés? Por supuesto que lo motivó a ir hacia adelante. ¿Y saben quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida? Josué y Caleb. Amén. Tenemos que ser diferentes en nuestra forma de pensar. La visión, en la misión, te convence de que estás en el camino correcto. ¿Sí? No es ir por ir para cualquier lado, es ir hacia donde nos envía el Señor. ¿A dónde? A que otros conozcan de Él. Entonces, cuando estás en tu lugar de trabajo, cuando estás en la escuela, cuando vas a hacer las compras, tenés que estar convencido. ¿Cuál es el propósito de Dios? Glorificarle a Él. ¿Y cómo lo voy a hacer? Hay montones. Ser amable, saludar a uno, tener un tratado. Pero estar así como estamos, le decía mucho esto de la pasión del fútbol y saber a qué hora termina el partido, a qué hora empieza, quién juega después, tener un fixture. Así tendría que estar nuestra vida sumergida en los planes del Señor. Ser, escuchando lo que el Espíritu Santo quiere que digamos en el momento justo. ¿Sí? Con el compañero, en el lugar de trabajo donde estés, cuando atendés a alguien, si tenés un comercio, si tenés que relacionarte con un jefe. La visión te tiene que convencer. Tenés que estar convencido de que vas por el camino correcto y que vas a obtener la victoria. También de tu mente, así como de tu boca tenés que quitar no puedo, de tu mente también. Claro que podemos. Claro que podemos extender el reino. Claro que mi familia puede cambiar. Claro que en mi trabajo puede haber otro ambiente. Josué y Caleb tenían un sí puedo. A mí me sorprende que digan los comemos como pan. Son pan comido. Y los otros días, pero están locos. A punto de que no lo aplaudieron, los querían apedrear. Pero si ustedes leen la historia van a ver cómo el Señor una vez más está con ellos. El Señor está contigo. El Señor va contigo. Como decía hace un momento, el Espíritu Santo está con nosotros. Es una persona que está con nosotros. Y todo el tiempo quiere hablarnos, quiere ministrarnos. Dice que Él está para guiarnos a toda verdad. Él pone las palabras en el momento correcto. Cuando entendemos la visión, cuando entendemos hacia dónde vamos, cuál es la misión, empezamos a movernos de una manera diferente. Empezamos a hablar de una manera diferente y empezamos a pensar de una manera diferente. Mi presencia iré contigo y te dará descanso. No pusieron sus fuerzas, no pusieron su confianza en sus fuerzas, sino en sus habilidades. Su apoyo estaba en el Señor. No es la elocuencia, no es cuanto sepas de la Biblia. Es tener presente esto, que el Señor está con nosotros. Somos sus instrumentos, instrumentos santos. Amén. Estos dos jóvenes eran uno de cada tribu los que habían ido. Y solamente estos dos se animaron y desafiaron a otros. Yo te animo que este tiempo sea un tiempo de animar a otros, de desafiar a otros a esta visión. Amén. Es tan sencillo como decirle, mira, vamos a visitar a este nuevo que vino, le agarras la mano, lo llamas por teléfono y lo van a visitar. Es hacer un llamado, un mensaje de texto. Tenemos que sumarnos y cambiar nuestra forma de pensar. Josué y Caleb eran diferentes también por ello, pero también eran diferentes en su forma de ser. Eran obedientes. ¿A quién? A la palabra que ya había sido dada. El Señor dijo, vayan y tomen la tierra. Fueron obedientes. También fueron decididos porque podían haberse quedado ahí, creer solamente. Hay muchas veces que creemos ciertas cosas pero no nos movemos. Y Josué y Caleb no solamente fueron obedientes, sino que se movieron, fueron decididos. Y algo que tenemos que tener todos, fueron persistentes a la visión. ¿Sí? Porque cuando quisieron apedrearlos, cuando todo el mundo los 10 dijeron que no, ellos fueron testarudos, fueron persistentes, testarudos en el buen sentido, diferentes en su forma de ser. Tenemos que ir, pase lo que pase. Dios ya nos dio la victoria. La visión te da decisión. Un hombre con decisión, una mujer con decisión, hace más. Escuchen esta frase que me pareció muy oportuna. Un hombre y una mujer con decisión hace más con una herramienta oxidada que uno sin decisión con una caja de herramientas nueva. ¿Sí? Cuando vos tenés decisión. Y pero yo soy. Y la verdad que no tengo tantos dones. Yo tengo un don y la verdad que yo no sé hablar muy bien. Dios te va a utilizar así como sos. Si te sentís una herramienta oxidada, Dios te va a utilizar con esa herramienta oxidada. Yo me imagino a cuántos hombres cuando van a reparar algo o tienen, y a veces no están las herramientas adecuadas y se dan maña, ¿no? Con lo que tienen. ¿Sí? El Señor agarra tu vida, el Espíritu Santo, y la transforma en poder. Porque Dios se manifiesta en tu debilidad. Amén. Sos un instrumento santo, no por tus capacidades, no por tus estudios, no por tu esfuerzo, sino porque el Señor tomó esa herramienta oxidada y la puso en sus manos y va a sacar provecho. Amén. Y te va a utilizar. La visión te da decisión en tu ser. La visión te mantiene persistente. Nos da anhelo cuando todo se ve mal, cuando todos dicen no, y empiezan las crisis, y hay dificultades en casa, en el trabajo, cuando parece que va a cambiar todo y empiezan los problemas, el Señor está ahí con vos. Cuando ellos dijeron, nos van a apedrear, huyamos, no, se mantuvieron firmes porque el Señor está con vos, está con nosotros, para alentarnos, para extendernos hacia lo que Él tiene para nosotros. La visión nos hace diferente, nos mantiene persistente, nos mantiene obedientes. Ellos fueron obedientes, ¿sí? Cuando todo un pueblo se rebeló contra la autoridad, querían sacarlos, ¿qué hicieron ellos? Sí, saquémoslo, vamos nosotros. No, ellos se mantuvieron leales a Moisés, se mantuvieron leales a lo que Dios les había dado e impidieron que el pueblo se desanimara. Hablaron de apedrear a sus líderes y ellos se pusieron del lado de la autoridad. Eso debemos hacer, animar a nuestros líderes, ¿sí? A nuestros pastores, a nuestros líderes de área. Tenemos que alentarlos y animarlos a seguir adelante, ¿sí? Pero yo soy esa herramienta oxidada, Dios va a utilizar. Y por último, no solamente fueron diferentes en su forma de pensar, en su forma de ser, sino que también fueron diferentes en su forma de ver las cosas, ¿sí? ¡Qué tremendo! Fueron los 12. 10 vieron una cosa. Los dos vieron lo mismo. Le preguntaron, ¿hay gigantes? Hay gigantes. Le preguntaron a Josué y a Caleb, ¿hay gigantes? Sí, hay gigantes. Le preguntaron a la tierra, ¿qué tal es? La tierra fluye leche y miel. Josué y Caleb, fluye leche y miel. ¿Dios va a dar la victoria? Los 10, quizás, no sé, no, vamos a poner a otro que cambie. Josué y Caleb se mantuvieron en ver las cosas como Dios quería. Diferente tenemos que ser, diferente nos hace la visión y la misión y nos enfoca, ¿sí? A veces estamos enfocados en otras cosas, desenfocados del propósito, pero cuando empezamos a tener visión en esa misión nos reenfocamos, la visión nos empieza a marcar el rumbo, por dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que ir, empezamos a ver las estrategias, cuándo, cómo, ¿dónde? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no hacerlo? El Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida. Debemos sumergirnos en esta misión para que Él lo pueda hacer. La visión nos cambia la forma de vernos a nosotros mismos, ¿sí? No solamente las circunstancias, vernos a nosotros mismos. ¿Para qué estoy en el lugar donde estoy? ¿Para qué estoy en este ministerio? ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Y para qué estoy en esta mañana? ¿Para qué vine? ¿Sí? Dios nos da propósito. Cuando nos sumergimos en esta visión y nos sumergimos y empezamos a ver lo que Dios tiene como misión, empieza a cambiar todo y empieza a tener sentido. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y ahí comenzamos a dejar de hacer ciertas cosas que no tienen sentido y empezamos a hacer otras, porque nos empezamos a reenfocar. Nos cambia esto de cambiarnos la forma de vernos a nosotros mismos. ¿Para qué estoy en el ministerio? ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Y para qué estoy en esta mañana? ¿Y saben para qué estamos? Entre otras cosas, estamos para desarrollar el potencial de cada persona en la iglesia. Debemos desarrollar a otros, que otros puedan crecer. Tenemos que ayudarlos a madurar, a crecer, a ser facilitadores del crecimiento y la madurez espiritual de todos. De ese que tenés al lado, del que tenés enfrente, del que tenés adelante, del que te está liderando y a quien estás liderando también. Tenemos que ser desarrolladores en este sentido. La visión me quita el miedo a que otro ocupe mi lugar, ¿sí? La visión me quita mirá si viene, se levanta otro que predique mejor. Gloria a Dios, ¿sí? No me ven más acá. Iré a predicar a otro lado, haré otra cosa. No tengo que tener miedo. Tengo que procurar que otros puedan crecer en el área que Dios me dio. Que otro toque mejor, que otro enseñe mejor, que otro cante, visite, que otro... Porque ese es el propósito y la misión, que otros se desarrollen. El extendimiento del reino, el extender el reino, no se trata de que lo haga todo yo solo, o que seamos 40, 50 o 100, sino que podamos ser cientos y miles. ¿Sí? ¿Cómo se va a lograr esto si no desarrollo a los que están al lado mío? Y lo tengo que hacer, buscar ese desarrollo, que otros puedan desarrollarse. Esa es la forma diferente que tenían Moisés y tenían Josué. Moisés formó a Josué y Josué quería que todo un pueblo se sumara a esa visión y se desarrolle y que tomaran conquista en la tierra que él tenía. Amén. La visión me quita la mirada de mí para ponerla en los propósitos de Dios. Y quizá alguno de nosotros tenemos la visión puesta en nuestros problemas, puesta en nuestras dificultades, puesta en nuestras necesidades económicas, familiares, emocionales, aún espirituales. Pero cuando nos sumergimos en la misión que Dios tiene, empezamos a dejar de lado mi egocentrismo de mirar y empezamos a verlo a Él, cuáles son los propósitos de Él. Dejo de poner mi mirada en mí para ponerla en sus propósitos. Dejo de mirar los obstáculos, como hicieron los 10. Dejo de mirar en eso y empiezo a ver que Dios va a derribar esos obstáculos. Empiezo a ver que Dios va a hacer la obra. Y empiezo a darme cuenta que mis problemas, mis dificultades, mis obstáculos son nada. No comparado con el problema del otro, comparado con el poder de Dios. Amén. Debemos confiar en ese poder. Dios tiene cosas valiosas. Y solamente los flojos, los que no tienen visión, no van a poder conquistar. Pero aquellos que tengan esa confianza, sean esos Josué, esos Caleb, van a tener la tierra que Dios les prometió. Dios dijo, Jesucristo dijo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y todas ellas, todas nuestras necesidades serán añadidas. Dios quiere que seamos diferentes en nuestra forma de actuar, de hablar, de pensar y de ver. La única manera de marcar la diferencia es sumergirnos en esta visión. Que esta visión hacia la misión nos empiece a cambiar y a transformarnos, a ser diferente. Yo los animo en esta mañana, en esta semana, en este tiempo, a memorizar esto, pero no como algo cognoscitivo, como algo que quede en nuestro intelecto, sino que lo podamos llevar a la práctica y lo podamos compartir con otros. Te animo a que cuando termine el culto y toda esta semana y todo este tiempo podamos animarnos a sumar a otros a esta visión. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco en esta noche, en esta mañana, Señor, tan acostumbrado, Señor, a tener nuestros cultos de noche. Señor, yo te agradezco por esta oportunidad, Señor, que nos das de entender, Señor, que tenés tantas cosas preciosas para tu pueblo, Señor, aquí en esta iglesia, que tenés tantas cosas preciosas, Señor, para Varela, para Buenos Aires, para Argentina, Señor, y aún, Señor, para hasta lo último de la tierra. Señor, te agradezco porque nos haces parte, Señor, y como herramientas oxidadas, Señor, en tus manos podemos hacer tantas cosas porque no tienen que ver con nuestra habilidad, papá, porque no tienen que ver, Señor, con lo que sabemos, porque no tiene que ver con las fuerzas que tenemos, sino con tu poder, Señor. Tiene que ver con tu presencia en nuestras vidas, papá. Te ruego, Señor, que nos transformes, que podamos ser diferentes, Señor, en cada área de nuestra vida. Señor, bendice cada uno de los que están aquí, Señor, a cada hermano, Señor, cada siervo, cada líder, Señor. Que tú, Señor, estés obrando con poder, Señor, los estés sacudiendo, reenfocando, Señor, en el ministerio, en la tarea, Señor. Yo te pido que bendigas, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Que sean desarrolladores, motivadores, Señor, de esta tu visión. Señor, que sean, Señor, cumplidores de esta misión, Señor, que tienes. Señor, yo bendigo a cada uno de los que están aquí, Señor. Manifiesta tu gloria, Señor, en ellos. Señor, que sus problemas, Señor, que sus problemas, Señor, que sus dificultades, que sus necesidades, Señor, puedan quedar tan pequeñas, Señor. Porque tú vas a abrir sus ojos, Señor, a la magnitud, Señor, de tu presencia, a la magnitud de tu poder, Señor. La inmensa gracia, Señor, que vas a derramar sobre sus ojos, sobre sus oídos, sobre su lengua. Señor, para poder decir como Josué y Caleb, los comemos como pan, Señor. Oh, Señor, derrama fe en nuestras vidas. como decían tus discípulos, aumenta nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén, Señor.